Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy os presenta su antepenúltimo programa por este curso. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás, locución incluida, os saludamos y os invitamos a pasar con nosotros una espero que agradable hora de radio. Esta semana y la que viene vamos a dedicar nuestro espacio a un extraordinario músico que no ha gozado, sin embargo, de una repercusión pública acorde con su talento y su incluso genialidad. Se trata de J.J. Cale, de cuya muerte, el 26 de julio de 2013, se cumple en pocos días el primer lustro. En 75 años de vida, de los cuales casi 60 fueron de carrera profesional, Cale grabó una quincena de magníficos discos, y aunque permaneció casi siempre algo al margen del primer plano del éxito, fuera del brillo de los focos, su influencia musical se ha dejado notar en infinidad de artistas, de los cuales son, sin duda, Eric Clapton y Mark Knopfler los más conocidos. En las dos emisiones de homenaje a su figura podréis escuchar 35 de sus principales temas, que sonarán en tres retazos de su itinerario vital y artístico, en un relato elaborado por mí, a partir de fuentes muy diversas: la biografía oficial de su página web, un artículo de Diego Manrique en El País, otro de Emilio de Gorgot para Hot Down, los comentarios para el público italiano de Fabio Brighenti en La República y Elio Girompini en Il Corriere della Sera, y una breve reseña sobre su trayectoria artística publicada en la página francesa de Universal Music. Y sin tiempo apenas para más prolegómenos, os dejo ya con la excepcional música del inolvidable J.J. Cale. John Weldon Cale nació el 5 de diciembre de 1938 en Oklahoma City. Creció en Tulsa, estado de Oklahoma, en donde a la edad de 10 años tuvo entre sus manos su primera guitarra. Después empezó a tocar en las bandas de la escuela. En uno de los grupos en los que militó estaba también Leon Russell, que sería colaborador de los Rolling y los Beatles, dando lugar a una carrera semiprofesional que lo llevó a actuar en locales de la zona y en conciertos improvisados en la calle. 1, 2, 3, 4. Pretty mama, where you been so long? Pretty mama, A los 20 años se hallaba en Nashville para tocar en el Grand Ole Opry. Allí tuvo ocasión de respirar la atmósfera musical de Tennessee, el rock and roll, el rockabilly y el country. No hay que olvidar que en aquellos años, Nashville se había convertido en un centro de reunión musical notable, una especie de propulsor de los nuevos talentos. Cale permaneció allí durante 8 años, continuando el refinamiento de su técnica guitarrística y colaborando con grupos de country rock. Con el inicio de los años 60, la atmósfera nashvilleana se estancó. Se perdió el espíritu pionero del principio y la industria discográfica impuso sus reglas comerciales al country. Nashville ya no era la ciudad adecuada para Cale, un joven de 22 años en busca de nuevas experiencias y de nuevos sonidos. Good morning. En 1962 emprendió el camino de vuelta a casa y volvió a Tulsa, a un centenar de kilómetros de su natal Oklahoma City. Cale empezó a tocar en los clubes locales con David Gates, del grupo Bread, y con su viejo compañero de escuela, Leon Russell. Todos eran Okies, naturales de Oklahoma, y se mudaron a Los Ángeles a mediados de los 60. Como los personajes de Steinbeck en Las uvas de la ira, sabían que California era una tierra prometida dura. Con todo, un músico laborioso podía hacerse un hueco. En 1964, en Los Ángeles, empezó a formar parte de un grupo de músicos que incluía a Don Preston y Jesse Edwin Davis, y se ejercitó en las técnicas de grabación, convirtiéndose en técnico de sonido. Woman, I love. Cale era un músico omnívoro, capaz de asimilar las más variadas fuentes sonoras, el blues, el rock, el folk, el country, y reunirlas en una forma híbrida y muy personal, un lenguaje universal filtrado más allá de su propia herencia, hecha de autores como Chet Atkins, Les Paul y Chuck Berry, que Cale reconocía como algunas de sus primeras influencias. Decía, al tratar de imitarlos, me alejaba de ellos, y al final acabé por encontrar mi propio estilo. Ese estilo propio desempeñó un papel fundamental en el establecimiento del sonido laid-back, después conocido como sonido Tulsa, un modo de tocar que cambió la idea predominante entre los grandes del rock del momento, caracterizada por el volumen alto o las acrobacias con la guitarra, rasgos típicos del rock de los 60 y los 70. Cale demostraría que un sonido más tenue, más ligero y relajado, podía, sin embargo, resultar válido y altamente significativo. Gonna make a fool out of me. cheating woman gonna get a good day. Cheating woman gonna get a good man down. Run around like a silly fool, you're gonna end up in the bottom of the pool. No one's deep, no one's cold as I. Le costó encajar en la industria musical. Allí le rebautizaron como Jean-Jacques Cale. Aparentemente tenía más caché alegar que era un cajún, descendiente de los colonos franceses en Luisiana. También flirteó con la música psicodélica, al frente de un grupo fantasma denominado The Leather Coated Minds. Better move around at night, 'cause they don't like no transportation slipping by in that style. And they don't care about Dallas, Texas. They don't care about the tar. But if you're ever in Oklahoma, you better move around the ball. They got fire. Hold you up, but days will be threaten your life, take your money, make things that stay. But they don't care about Dallas, Texas, and they don't care about Wichita. But if you're ever an old coma, you better move around the floor. But if you're ever an Oklahoma, you better move around the law. Grabó singles como J.J. Cale en el sello Liberty, y en uno de ellos estaba After Midnight. Su evocación del sur profundo, con sugerencias de una sensualidad secreta, llamó la atención de Eric Clapton, que ansiaba simplificar su música. Lo incluiría como parte de su primer LP en solitario. En 1970, la versión de Clapton de After Midnight alcanzó el número 18 en las listas de Billboard y se convirtió en el gran catalizador de la carrera de Cale. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug a lug and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is our labor. After midnight, we're gonna let it all hang. Talking suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Cale afirmaba sobre ese momento crucial: yo había renunciado a la parte comercial del negocio discográfico y había regresado a Tulsa y me había conseguido un trabajito de supervivencia tocando con algunos amigos míos en clubes de striptease. Cuando Eric publicó su versión de After Midnight, se me abrieron un montón de puertas. Editor musical de Nashville, Odie Ashworth, olió dinero y propuso a Cale que grabara discos a su ritmo, sin presiones. Cale viajó a Nashville para grabar Naturally a finales de 1971. Odie Ashworth sería desde entonces su alter ego durante la mayor parte de su carrera. Naturally fue su álbum de debut y logró el éxito comercial con un single, Crazy Mama, irrumpiendo en el Billboard Top 25. Tanto esa como otras canciones del disco, Call Me The Breeze, Bringing It Back o Clyde, tuvieron más fortuna, sin embargo, en sus versiones de Lynyrd Skynyrd, Kansas, The Band o Waylon Jennings. Pigeon moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Cale era tímido y prefería funcionar en la penumbra de los estudios de grabación, al margen de los focos y del éxito público. Se definía como un técnico de sonido y amaba el mundo de la grabación, la modificación de instrumentos, la posibilidad de trabajar en soledad. Woman doing a J.J. Cale ha sido más importante que famoso. No sé si se preocupaba mucho por ninguna de las dos cosas. Parecía feliz dedicándose a la música sin tener que soportar los agobios del estrellato. Él era huidizo y reservado, y ya tenía una vida hecha cuando Clapton le posibilitó empezar a ganar dinero con la música. Y el dedicarse a grabar discos y hacer giras no parecía implicar la necesidad de adoptar un estilo de vida demasiado distinto al que ya se había fabricado durante su época de completo anonimato. Sin embargo, sí salía de gira y promocionaba sus discos. De manera discreta, pero los promocionaba. No obstante, su integridad personal y artística parecía contar mucho más en su balanza que la posibilidad de alcanzar el gran estrellato. Desperdició una de las grandes ocasiones de colar una canción en el top ten estadounidense, sin que Clapton estuviera por medio, cuando se negó a acudir a un programa de televisión porque le obligaban a hacer playback y porque encima no le permitían que lo acompañase su banda habitual. Casi cualquier otro músico hubiese tragado con esas condiciones a cambio de una oportunidad de promoción instantánea ante millones de espectadores en la televisión nacional. A J.J. Cale, simple y llanamente, no le importaban tanto esas cosas. Let En su biografía de 2003, Seiki, Neil Young escribió sobre el estilo de Cale. La mayoría de las canciones y los riffs son geniales. La forma en que toca la maldita guitarra. Y no es que toque muy alto, eso es lo que realmente me gusta de él. Es muy sensible. De todos los artistas que he escuchado, deben ser Hendrix y J.J. Cale los mejores guitarristas eléctricos. Musicalmente, tiene ese algo extraño que no sé definir. Thank you. J.J. Cale siempre optó por permanecer en una penumbra relativa y tranquilizadora. Para vivir feliz, vivir escondido, dice el proverbio. E incluso si su aparente indiferencia fue siempre un rasgo decisivo, la realidad es que grabó regularmente durante casi 35 años, y subiéndose siempre a los escenarios con el mismo placer aparente. Yourself another man. Things don't work out like I planned, 'cause you got yourself another man. Ahora J.J. Cale ha muerto, y probablemente la gente descubrirá que había bastantes más canciones memorables en su repertorio, aparte de las que Eric Clapton, con admirable criterio, adaptó con brillantez a su estilo. Y también descubrirán que no pocos artistas han recibido su influencia directa. Poco nos importa, como tampoco le importaba a él, que nunca haya adquirido la condición de estrella. Así vivió más tranquilo, que es lo que siempre pretendió conseguir. Y su música relajada es lo que nos quedará para recordarnos que no se necesita la fama para pensar que uno ha triunfado en la vida. A él le bastó el aprecio, respeto y admiración de otros muchos artistas, y también de un público reducido, pero entregado. Y sobre todo, le bastó saber que había abandonado para siempre los trabajos de mierda de su juventud. ¿Qué más puede necesitar un hombre? Seguramente se siente satisfecho con su vida, ahora que definitivamente está contemplándola, como siempre sin mover un solo músculo de su rostro, desde algún lugar más allá de la medianoche. You know, you got 'em on the run. song like I knew you would. Hey Baby, uno de los temas de J.J. Cale más vinculado a mi vida y que recuerdo asociado a mis últimos años de estudios universitarios, cierra esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al escondido maestro de Tulsa. En la última hora habéis podido escuchar 18 de sus temas más conocidos, todos de la primera etapa de su discografía, a mi juicio la más fecunda, la que transcurre entre 1972 y 1976, enmarcada entre Naturally, su primer álbum, y Troubadour, el magnífico cuarto disco. Entre las hipnóticas canciones de Cale, os he leído fragmentos de su vida, reflexiones en torno a su obra artística, aproximaciones diversas, en fin, sobre su peripecia personal y musical, recogidas todas de fuentes variopintas, como son los artículos de Diego Manrique, Emilio de Gorgot, Flavio Brighenti y Elio Girompini, publicados en distintos medios de comunicación. Confío en que hayáis podido disfrutar del programa y queráis por ello volver con nosotros dentro de 7 días en lo que será la segunda y última parte de esta breve serie dedicada a J.J. Cale cuando se cumplen los 5 años de su fallecimiento. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como principal responsable de Buscando Leones en las Nubes, os decimos adiós hasta entonces, deseándoos una feliz semana. Adiós. Fente ne fe, ne dumbe de fe. Teri le kan kan furuba, o fente ne fe.